vamos a cantar. Azul Carrizo, vamos a cantar para toda nuestra gente de Santiago del Estero y Buenos Aires. Sí, todo mi cariño para vos. Chiquita. Mucho tiempo esa mentira guardé.